Black Flowers, de su disco. Si le das un cerebro en mono, te va a asegurar que es el centro del universo. Muy buen título, sí, señor. Muy buen título. Es un gran disco. Es el, no, el disco anterior la rompió Fishbone. Truth, ¿no? And Soul. Ese lo que hemos pasado acá. Lo recomendamos en el blog. Sí, y... Y este es el que le sigo, digamos. Es más pretencioso. No, hay uno en medio que se llama The Power of Our Surroundings o algo así. No me acuerdo bien el título. Bien. Mañana tocan los chicos de Fishbone en el Uniclub. Angelo Moore, ¿no? ¿Eh? Angelo Moore es el cantante. Es el cantante. Hace muchos años toca la guitarra Rocky George, que es conocido por haber tocado junto a Suicidal del Tendencies. Ah, mira. El morocho. ¿El morocho? ¿Te acordás que Suicidal tenía la dupla guitarrera? Era pelo largo. Y el otro morocho de rulos. Bueno, sí, morocho de rulos, toca hace muchos años en Fishbone. Es interesante para entrevistar a ese muchacho, ¿eh? ¿Qué es lo que yo tanteé? Vienen sobre la... Generalmente las bandas vienen sobre la marcha, si no perdés mucha plata. Sí. Mañana tocan en Uniclub, te decía, Guardia Vieja, 3361. Esto es en la zona del Abasto. Yo vi las dos presentaciones anteriores de Fishbone en Argentina. La primera, que me pasó algo que muy pocas veces vi en la vida, tocó Fishbone y cerró Divididos haciendo un show sorpresa. Ah, eso dijiste. O sea, que fue, ¿fue eso? Sí, pues fue una demencia total. O sea, ya te estaba yendo, decía, no, sale Divididos, anunciado. Y hubo como una renovación del público. De repente se vinieron 1000 y pico de personas que fueron a ver a Divididos. Y la segunda vez tocaron en el Teatro Vorterix, hoy en día conocido como Vorterix. Sí. Oriundos de Los Ángeles, los Fishbone, y bueno, ya hemos hablado de ellos y cuando recomendamos los discos de funk metal, que no es tan metal este tema, sí tiene algunos guiños con el metal, pero no es tanto. Sí. Hay más cosas de ska. ¿Cuántas bandas mamaron de Fishbone? Uf. Chili Peppers, Jane's Addiction. Y Color. También. Y Color. Incluso en Argentina y Latinoamérica. Uh-huh. Esa mixtura dio buenos dividendos. Bueno, vamos a escuchar otro tema que no tiene nada que ver, pero que sí. Bueno, me compré el otro día la edición deluxe. La reedición de New Jersey en Anthology. Anthology Discos en la Voz Street, en el subsuelo. Un abrazo a Fede. Que, bueno, la reedición, que es doble, viene con... Y tengo un librito, está buenísimo, remasterizado. Y unos bonus tracks, que es el disco... antes de entrar a grabar New Jersey, Bon Jovi, en el año 88, ellos presentaron un disco doble a la compañía, que le bocharon. Y entonces hicieron el disco simple. Y quedaba afuera durante mucho tiempo los demos. Y en esta reedición reeditan, es como el disco doble, ¿no? Reeditan los demos del disco que se llamaba... Como eso, The Cult con Love. Exactamente. Con Electric y Peace. ¿No? Sons of Bitches se iba a llamar el disco. Y como bonus track del disco simple, digamos, hay un cover de Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town, que pertenecía o fue grabado para un disco llamado Stairway to Heaven, Highway to Hell. Es verdad, sí, que está Skid Row. Y Motley Crue, si no me equivoco. También, sí, Ozzy. Así, escuchamos The Boys Are Back in Town, original de Thin Lizzy, pero en versión de Bon Jovi. The boys are back in town. Haven't changed, haven't much to say. But man, I still think those cats are crazy. They would ask you if you were around. How you were when you could be found. I told them you were living downtown. You're driving the old men crazy. The boys are back in town. The boys are back in town. I said the boys are back in town. She was cool, she was red hot. Oh, me, she was steaming. In a time over Johnny's place. Well, this chick got up and she slapped on Johnny's face. Man, it fell about the place. That chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. Yeah. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Pilots del disco Tiny Music Songs from the Vatican Gift Shop del año 1996. Feliz cumpleaños, Nico. Queríamos saludarte al aire. Gracias. Feliz cumpleaños. Bueno, tenemos preparado la cancioncita. ¿El 96 tenías? En el 96 yo tengo, sí. Nací en el 88, ¿eh? no sé, seguro que la maté. Ah, acuérdate. Tenía 5 años, 6 años, 8, 7 años. 7 años. Ah, oh, te da ternura, ¿no? No, 7 años. 7. Bueno. Bueno. Más o menos, estamos por ahí. ¿Sabes, querido? Escúchame, ¿quién da más? Se nota que los números no son nuestros. No más. Definitivamente. ¿Es en un lado? No sé. Bueno. Nico, vos empezás a festejar hoy. Sí. Me imagino. Sí. Pero el sábado hay un gran evento, la segunda edición, ¿no? Del Nico Fest. La segunda edición del Nico Fest. Este, bueno, no, todos charlando. No, pero que se la crea, boludo. Está bueno lo que vas a hacer. No, bueno, sí, se viene la segunda edición de Omnotic, que fue la primera edición, la hicimos el 4 viernes de junio del pasado mes, de julio, perdón. Y bueno, buenísimo, esta vez cambiamos de locación, pasamos a Palermo. Ah, pará, ¿la tenés el evento? Sí, claro que sí. Omnotic, el evento lo pueden buscar en Facebook, es Omnotic, segunda edición. Se hace en Star, que es Humboldt 1575 a partir de las 12 de la noche. Humboldt es... 1575. Bien. El club, el boliche, se llama Stark. Bien. Y arranca a las 0 horas con Kirk RK, un productor nacional y DJ que crea música electrónica de estilo deep techno, que es como el techno. Lo que va a sonar después de las 3-4 de la mañana son techno bastante con beats arriba. Y esto va a ser algo más calmo, como para dar una bienvenida a los chicos que vengan a mover el orto. ¿Esto qué fiesta? ¿Cómo? Sí, es una fiesta de música electrónica. Sí, es una fiesta de música electrónica, como más con el fin del ciclo, en donde los chicos que hagan música y chicas en la escena local puedan venir y pasar su música y generar, ¿no?, una rueda, un lugar para artistas. Entonces, perfecto. Así que a partir de las 0 horas pueden estar ahí. Después a las 3 voy a estar pasando música con un amigo que se llama Guido Leopardo, que es Nars. Es un DJ productor también local. Y cierra Mario Faraón Reloaded. También va a estar cerrando ahí la noche de 5 a 7 de la mañana. Así que la fiesta es hasta tarde. Ahí vamos a estar festejando también el cumple. Así que los que quieran venir. Así que si quieren ir, ¿tiene algún costo la entrada? Sí, 30 pesos vale la entrada. Si dicen que por parte de Bicho Reactor le hacen un 2x1 o algo así. Sí, le hacemos un 2x1. Perfecto. Ah, vos. O sea, si van a la puerta y dicen que van de parte del Bicho Reactor, un 2x1. Y nos invitamos a tomar ustedes, un trago, y vos, si te acercan y te dicen, yo escuché en el Bicho Reactor, le te voy a inventar una birra. Le meto un pico. Bueno, eso queda por tu cuenta. Primero invitar una birra. Ah, bueno, le invito una birra. Bien. Bueno. Me condicionó, boludo. No. Te doblé la apuesta, dije, a invitar. Sí, le invito una birra y bueno. Feliz cumpleaños. Gracias, amigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Hace cuánto estás con nosotros, la verdad? Sí, 4 años ya creo. ¿4 años? Sí, 5, 4. Yo me acuerdo cuando vino la primera vez con Body, de asistente. ¿Ah? La primera vez que viniste a la radio fue asistente. Toqué Shaker con Body. ¿Te acordás o no? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Bien, bueno, lo que sonaba era Stone Temple Pilots. Yo, como les comenté al principio, estuve de viaje este fin de semana y, como siempre, me llevo varios discos. Y trato de no repetir ningún disco para escuchar. ¿El CD te lo llevas? El CD, sí. ¿Tenés Discman? No, el auto. Sí, sí. Okay. Eso es un hippie de verano. No, fue a hippiear, ¿qué fuiste? A descansar. Ah, muy bien. Bueno, se pone, ¿eh? No le gusta que lo joden. Si lo debiera. ¿Cuántos? No contestás. Pero fue una selección diferente y trato de no repetir ninguno durante todo el viaje. Enfermo, sí. Sí. Pero algunos me quedaron por no escuchar. Toc, toc. Sí. Así como el de Kiss reescuché y como descubrí cosas nuevas, algunos no me quedaron sin escuchar y uno fue este, Stone Temple Pilots. Así que dije, bueno, voy a terminar de sacarme esa obsesión y lo paso por la roda. Y para cerrar el programa, es otro de los discos que me llevé al viaje. Y que fue un disco que fue como el gran éxito del viaje. O sea, uno de esos discos que gustó mucho. Sí. Este, el de Van Halen, el primero de Van Halen, fue así una reescucha con éxito. Sí. Y alguno que otro más. Y justo hoy estaba en casa escuchando así y dije, y este es el regalo, el obsequio del Bicho Reactor para nuestro amigo Nicolás. Que aparte, yo estoy seguro que compartís conmigo, Mauro, lo identificamos como un personaje de la banda, Nicolás. Hablando de Happy Mondays, sí. ¿No? Es como Nico para nosotros en otro vez, ¿verdad? El lanzarín, el motivador, ¿verdad? ¿O no? Estaba con el equipo de gimnasia acá la primera vez, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, sí. Así que un poco por todas esas cosas es que cerramos el Bicho Reactor con Happy Mondays. Durante la semana nos pueden escribir al bichoreactorradio@gmail.com. El blog es el bichoreactor07.blogspot.com. Y bueno, todo el resto lo saben. Nos vamos del disco de Happy Mondays, Pills and Thrills and Belly Aches. Pills and Thrills and Belly Aches. Del año 90. Este creo que fue producido por Paul Oakenfold, si no me equivoco. Sí, mira, Paul Oakenfold. Bien. El tema se llama Dennis and Lewis. Happy Mondays. Hasta el martes que viene. Chau.